manos en las manos. Nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, que los pibes te la vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. Quiero tu cola, nena, venimos a verla, y agachadita, agachadita, despacito, tómala. Cola nena, venimos a verla, agachadita, agachadita, despacito, toma la mema, toma la mema, toma la mema. ¡Ra! Y esto es así. Cha, cha, cha. Manos en la mano, nena, a tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, que los pibes te la vamos a dar, alce la mano, le vamos a dar. Quiero tu cola, nena, venimos a verla, y agachadita, agachadita, despacito, toma la mema, toma la mema, toma la mema. Quiero tu cola, nena, venimos a verla, agachadita, agachadita, despacito, toma la mema, toma la mema, toma la mema.